Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Yeah, you know, I want to wish everybody a Merry Christmas, Feliz Navidad, a todo el mundo, to everyone, yeah, and a Happy New Year, Prospero Año, con felicidad, ahí. Hey!